22 grados en la ciudad de Santa Rosa, 11 y 13 la hora local. Y bueno, yo lo anunciaba al comienzo del programa porque más allá que tenemos siempre la sección de efemérides, pero siempre me gusta resaltar sobre todas estas fechas especiales. En este caso, porque se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger con el fin, por supuesto, de crear conciencia social sobre la atención a las personas con esa variedad de autismo que no afecta su capacidad intelectual. Esta fecha se conmemora debido al natalicio del pediatra austríaco Hans Asperger, quien en 1944 describió por primera vez ese síndrome. Y qué mejor que tener una especialista, en este caso en el estudio, así que vamos a agradecerle por haberse acercado aquí hasta la radio. Así que no voy a indagar más, yo que se encargue la especialista. Estoy hablando de Silvia González Fernández, licenciada en fonoaudiología. Así que Silvia, muchas gracias por haber acercado aquí a la radio. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación y bueno, poder visualizar y hablar sobre el tema hace conciencia social también. Tal cual, sí. Y bueno, la pregunta inicial y básica es, ¿qué es este síndrome, no? Bien. ¿De qué se trata? El síndrome de Asperger es parte del espectro del trastorno específico, el trastorno del espectro autista. Digamos, justamente lo que vos decías, tiene el apellido, digamos, y el nombre de quien lo descubrió. Uh-huh. Y bueno, las características que tienen básicamente es dificultades en lo social, en las habilidades sociales específicamente, y en lo que es el lenguaje inferencial, uh-huh. No comprender los chistes, la ironía, doble sentido. Es, digamos, como las características primordiales, pero todo se basa en el funcionamiento torpe que tienen socialmente. Uh-huh. Son personas que son muy retraídas, no suelen hacer amigos o les dificulta mucho hacer amigos. Hoy que estamos con esta noticia tan triste de este niño que se suicidó, sí, por el bullying, bueno, las personas con síndrome de Asperger sufren muchísimo bullying, muchísimo, son blancos fáciles, y bueno, por eso la lucha constante, no solo de visualizar que el síndrome de Asperger o trastorno del espectro autista no es una enfermedad, es una condición. Mm. ¿Sí? Uh-huh. Eso como aclararlo y resaltarlo. Y la torpeza es social y no es que ellos quieran estar solos, no saben cómo sociabilizar. Entonces se trabaja mucho desde habilidades sociales, que es lo que yo hago. Claro. Yo hago hago habilidades sociales con modalidad grupal, uh-huh, en niños, adolescentes, y estoy como tímidamente arrancando con adultos. Qué desafío. Impresionante. Vos sabés, Silvia, se me ocurren tantas preguntas, pero voy a tratar de ir de a poco. Que he leído de casos de famosos, ¿no? Que de grandes se dieron cuenta que tenían este síndrome. Sí. De hecho, en el consultorio están llegando ahora, estos meses, personas donde adolescentes entre 14 y 15 años, 12, adultos 40, 42, 30, adultos que se notaban raro, que la vida no les es fácil, que la reman en dulce de leche, como decimos siempre, porque realmente no les es fácil. Lo que a nosotros es común diario y que lo hacemos automático, ¿no? Porque las habilidades sociales no hay nadie que nos enseñe, sino que las aprendemos por estar en un medio que, bueno, decimos, bueno, antes de ingresar a un lugar toco la puerta, te miro al hablar, son cosas como claro, de nuestra cultura, ¿no? Sí. En ellos no, es tremendamente difícil, no saben cómo hacerlo. Entonces, en estos talleres lo que se hace es justamente hacer roleplay o entrenamientos de cómo hacerlos para que la vida les sea un poco más fácil. Tienen desregulaciones, desórdenes sensoriales, lo sufren mucho. Y hay muchos adultos que se animaron ahora a profundizar, a ver qué les pasaba. Muchos de ellos ya están con tratamiento psiquiátrico, con medicación. O sea, no es fácil la vida para ellos. Y la sociedad tampoco se la hace fácil. Tal cual, ahí está la clave también, ¿no? Que no, yo creo que no estamos preparados todavía, salvo algunos pocos. Yo creo que no se trata de preparación. Yo, la verdad, mi humilde opinión, es que hay poco amor, poca tolerancia hacia el otro, poca empatía. Entonces hoy la noticia de todos los diarios es que un niño de 12 años se suicidó. Bueno, ¿qué pasó antes? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La persona, un hostigador o una persona que... No me quiero meter mucho en bullying, pero una persona que no tiene... Yo tengo adolescentes adultos que terminaron el secundario, son genios, genios, porque son tremendamente inteligentes, pero no pueden estudiar porque les es dificultoso entender la dinámica de la universidad, menos conseguir trabajo. Entonces están tirados en sus camas con la computadora, un celular, las 24/7. A mí me desespera. Me desespera. Yo los tengo visualizado y me desespera. Porque realmente es preocupante y es como que las posibilidades cada vez son menos. Y la familia se desespera porque la pandemia ayudó a que estos adolescentes adultos estén tirados en una cama. Entonces, bueno, estamos tratando en el grupo, si tenemos uno que hace deporte, bueno, invita al otro y que salgan a caminar y que salgan a la laguna y que puedan salir de sus cuatro paredes para no complejizar su cuadro, que lo van agravando. La condición no es grave, se agrava la falta de oportunidades. Claro. Perdón, sí, necesitaba decirlo. Sí, no. Por eso de mi visión de decirte esto de que no estamos preparados, lamentablemente, ¿no? Y me refiero también al sistema educativo que vos ahí lo estabas diciendo, porque ¿qué pasa? En la escuela, me pregunto, ¿no? ¿Cómo se hace? Ni hablar si quiere ir a la universidad. Digo, Ahora implementaron algunos accesos, hay accesos que están muy buenos. Por ahí falta que los informen más y pensemos en esto. El niño o el adolescente que tiene síndrome de Asperger, seguramente su mamá o su papá también lo tienen. Entonces la dificultad es del núcleo completo. Sí. Entonces por ahí vos le decís a la mamá, bueno, pero preguntá en la escuela, a ver, para que termine. Y le estoy mandando, es un chino, no me entendió nada. No, ni hablar. Pobre, ni hablar. Y ella te dice, yo quiero ayudarlo, pero no sé cómo. Entonces lo que estoy trabajando es, hago un trabajo con los chicos y los adolescentes, pero con los adultos. Entonces una vez al mes vienen los padres y hago como esto, ¿no? Esta comunidad. Esta comunidad nos vamos ayudando. Entonces hay una mamá que entendió que hay que a dónde hay que ir a averiguar y cómo hay que hacer. Y bueno, y entre todos nos vamos ayudando. Yo voy, no sé, tengo algunas chicas conocidas, les pregunto que nos den la información para que sea bien concreta para que ellos puedan llegar y acceder. Y ellos una vez que acceden, ay, son súper agradecidos porque ellos dicen, ay, bueno, uno de los chicos quiere terminar el secundario y el año pasado también con una chica conocida nos ayudó como concretarlo y lo está terminando y él dice, la mochila que me voy a sacar de encima, ¿no? Y es brillante, te vuelvo a decir, es brillante, pero se perdió en el sistema. Se pierden los grupos, se pierden, es el tímido, no molesta, su conducta es buena, entonces queda ahí, ¿sí? Sí, aparta. En cambio, y esto, se tiene el concepto de autismo como que hay un trastorno en la conducta. No, muchos de ellos no tienen problemas conductuales. En el Asperger principalmente no tienen problemas conductuales. Ellos, es más, son muy tímidos y se mantienen como muy en silencio. Y ese silencio, el sistema se los come. Sí, se los devora, es cierto. Se los devora. Ahí dijiste una palabra clave y te la pregunto. ¿Se hereda? Sí. Sí, está comprobado científicamente que sí. Sí. Hay algunas familias donde no tienen antecedentes, no hay nadie. Si indagas mucho, decís, ah, el tío, y empiezan a deducir, pero sin diagnóstico. La mayoría de los adultos no tiene diagnóstico. Claro. Yo te puedo asegurar que, por ejemplo, de un adolescente, yo visualizo que el papá también tiene las características, pero está sin diagnóstico. Y te dice, ay, se parece bastante a mí, y queda ahí. No puede avanzar en eso. Entonces, bueno, también los números son desorbitantes. Dicen, hay muchos más casos. Y yo creo que sí, puede ser que haya muchos más casos, pero también hay muchísimos casos de 10 años para atrás que no se diagnosticaba. Claro. Sí. Tema pandemia, ya es una obviedad lo que voy a preguntar, pero seguramente repercutió también. En algunos casos sí. En algunos casos los... yo los cargaba porque yo hice sesión online con ellos y les digo, bueno, a ver, te quedás en tu casa, no tenés que cambiarte. Frente a una computadora charlando conmigo, o sea, decime si no lo hubieses imaginado, no se hubiese dado nunca. Y sin embargo, la prohibición de... hizo que, no puedo salir, ¿cómo que no puedo salir? No le gusta salir, pero bueno, la prohibición daba también a algunos adolescentes que yo los cargaba y les decía, pero si nunca querés salir, y ahora que no se puede, querés salir. Y bueno, y un poco esto del chiste, ¿no? Pero no, sí, en algunos casos mucho, y lo que más se notó es esta regularidad que de ir a la escuela, que el dejar de ir... Chau, ahí también se perdieron porque no entendían las consignas, no podían entrar al classroom, no sé, les pasaba de todo. Y hubo docentes que se pusieron al hombro y los recontraayudaron y pudieron. Sí. Y otros que, nada, por ejemplo, chicos que no terminaron el secundario justo en pandemia, que bueno, que ahora están tratando de terminarla. Ellos lo resufrieron y no tenían diagnóstico. Los que no tenían diagnóstico lo sufrieron más. Los que tenían diagnóstico, el sistema está preparado para ayudarlos. Claro. Pero el que no tenía, pasó pasó toda la primaria, como pasó todo el secundario, ¿no? Silvia, ¿cuál es el mayor miedo que tienen al momento de consultarte, la primera vez que te consulta? Generalmente la familia tiene mucha incertidumbre, es como cuando le dicen autismo, es como o síndrome de Asperger, cualquiera de los dos conceptos que dicen en el diagnóstico, es como que no entienden nada y te piden mucha información, y en el futuro si van a ser familia, si van a poder estudiar, si van a poder trabajar. Entonces yo cuando visualizo que alguno de ellos también lo tiene, les devuelvo la pelota, le digo, bueno, pero vos pudiste, mira, vos formaste una familia, vos estás trabajando, y pero eran otros tiempos, te contestan ellos. Y yo creo que no solo se trata de tiempos, sino también de cómo la familia se toma la situación. Algunos y el duelo en el que se encuentran. Y hay que ir acompañando, no todos tienen el mismo proceso. No todos. Hay familias que me dicen, bueno, Silvi, yo no quiero que mi hijo sepa que es Asperger, danos tiempo hasta que nosotros podamos internalizarlo, y se toman 2 años. Otros que se lo dicen en el momento y se arma un caos porque no entienden qué pasa. Me estoy por enfermar, me voy a morir, o sea, ahí. Y otros que lo van transitando con lentitud y está bueno porque hacen un proceso como tranquilo. Sí. Así que es como un poquito de todo, o sea, es muy variado. No hay, cada familia es un mundo. Hay que comprenderlos, hay que apoyarlos, hay que contenerlos. Y a los que nos toca, como me toca a mí y a otros profesionales, contener a la familia es fundamental. Es fundamental. Y hacerles... o sea, que se vayan informando y que vayan viendo de que la cosa empieza por casa. O sea, yo empiezo a aceptar esto y lo empiezo de a poquito a la sociedad. No es al revés. Muchas veces le pedimos y exigimos muchas cosas a la sociedad, donde esto, decimos, no está preparada, pero tampoco estamos preparados nosotros como familia. Afecta a nosotros, tal cual, es cierto. Silvia, con respecto a la información, lo charlábamos o te lo comentaba fuera del aire, trato de seguir lo que puedo y lo que entiendo sobre este tema, y he visto últimamente, bueno, muchos libros, ¿no?, que se han publicado. ¿Cómo lo ves vos? Está bueno, ¿no?, que más allá de por ahí, te lo digo por mi caso, ¿no?, que por ahí me cuesta un poquito entender, pero trato de mantenerme informada. ¿Cómo lo ves vos? Que haya info sobre esto, que se esté visibilizando. Yo creo maravilloso, y partamos de hace un par de años, no mucho, que se cambió de decir trastorno a condición. O sea, ya de ahí es la mirada, es como más distinta, ¿no? Está buenísimo que famosos, como hablábamos hoy, hablen de ello, porque eso hace que haya mucho... haya más expectativas, ¿no?, en la proyección futura, porque todo el mundo es como que le cuesta vivir el aquí ahora, y todo es la proyección futura. Entonces por ahí ayuda muchísimo eso. Muchos de los chicos tienen éxito en la facultad, en la universidad, otros no, y no porque haya cuestiones de de inteligencia y de coeficiente, todo lo contrario, lo superan, pero no entienden el mecanismo muchas veces. Y en la universidad y la facultad es como más solitaria en eso, no tenés adultos. Pero bueno, ahora el sistema ha incorporado, de hecho yo estoy preparando algunos de mis adolescentes que ya terminan este año secundario, ya para que el año siguiente ya puedan tener ese contacto, ¿no? Y toda la información suma, y todo lo que está en las redes suma. Obviamente que en internet tenés de todo, tenés muy buena información y otras no tanta, pero bueno, es el mundo de la comunicación hoy, ¿no? Sí, y después tenemos, yo ahora vamos a empezar, y lo aprovecho para publicitar, con una adulta que escribe de manera maravillosa. Vamos a intentar lograr que ella pueda publicar sus escritos para que la gente entienda desde el adentro lo complicado a veces que es. ¿Sí? Sí. Porque hay cuestiones sensoriales que son muy duras. Por ejemplo, no sé, yo te cuento una anécdota, no es una anécdota, es una situación. Un adolescente necesita que su remera de algodón esté lavada 20 veces en el lavarropas, una vez comprada, para luego poder ponérsela. No puede usar zapatillas, no puede usar barbijo. Yo recuerdo hace muy poco en una de las redes, un adulto de acá de Santa Rosa se hizo con un plástico un barbijo porque no tolera todo lo que sea rústico pero no suave en su boca. Claro. Y vos decís, ay Dios, sí, y eso y más durezas también hay. ¿Sí? Chicas y chicos que han conseguido trabajo y les ha ido muy mal por la burla de los compañeros en sistemas públicos, ¿eh? Por la burla de los compañeros, por no comprenderlo, por decir es el raro y ha tenido que renunciar a su trabajo porque no puede sostenerlo. Es muy dura la vida de ellos. Yo creo que hay una cuestión de, en la niñez es más fácil. A mí me tocó capacitarme para niños primero, mis niños se hicieron adolescentes, mis adolescentes se están haciendo adultos. Y yo lo que visualizo es que de adultos hay muy poco, de mujeres con autismo hay mucho menos. El año pasado recién encontré una capacitación en España que la hice, y ellas mismas nos decían, hay muy poco, y se suicidan mucho. Entonces, hay una parte que queda muy tapada. Entonces, nada, yo creo que hay mucho por hacer, hay que comprometerse. Y todos tenemos en nuestro entorno a alguien y conocemos. Y hay que ser empáticos. Sí. Y tratar con amor, más que nada. Sí, dos palabras clave, ¿no? Empatía y amor. Te escuchaba, bueno, de lo que padecen a diario, y cada vez que realizo este tipo de notas siempre me pregunto lo mismo, ¿no? Y digo, ¿qué es? Preguntarle al otro, che, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Pero bueno, lo más fácil siempre es ignorar. Mirar para otro lado. Mirar para otro lado y la discriminación. Silvia, te agradezco por haberte acercado, por ilustrarnos, enseñarnos y por supuesto crear conciencia en este día tan particular y tan especial. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, y esto ayuda muchísimo para visualizar y no olvidarlos. Tal cual. Más que nada. Tal Gracias. Cual. A vos.